Bueno, y a continuación se va a dirigir a ustedes el profesor Víctor Giorgi, profesor titular de la facultad e integrante del equipo docente del Instituto de Psicología de la Salud. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Instituto de Psicología de la Salud, quiero sumarme a los agradecimientos ya formulados hacia Serpaj por estar posibilitando hoy la presencia aquí de don Pelico. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. La referencia a don Perico y la presencia de don Adolfo Pérez Esquivel y también a don Adolfo por estar aquí compartiendo este momento con nosotros. Como ustedes habrán visto, esta actividad está organizada por el Instituto de Psicología de la Salud, que fue una estructura académica que se creó recientemente en el marco de la reorganización de la Facultad de Psicología y que toma como uno de los ejes centrales de trabajo en el campo de la salud justamente la referencia de los derechos humanos. La salud no solo es en sí mismo un derecho humano, sino que se encuentra íntimamente dependiente y relacionada con el ejercicio pleno de los derechos humanos. Esta es una de las condicionantes centrales para el buen vivir y, por ende, para los niveles de salud y las personas de la población. O sea, este concepto ha sido un concepto muy manejado históricamente por la psicología uruguaya y que hoy está bastante consensuado en otros espacios, incluso en espacios internacionales, pero que rompe con la idea de biologicista de la salud como norma, sino de la salud como realización plena de las personas. A su vez, dentro del Instituto de la Salud hemos propuesto la creación de un programa de psicología y derechos humanos, cuya aprobación está siendo tramitada de acuerdo a los procedimientos fijados por el Consejo de Facultad. El propósito es crear un espacio académico cuya tarea esté centrada en el campo de problemáticas que se abre en torno a la psicología y los derechos humanos, y que aborde integralmente las funciones de generación de conocimientos, socialización de conocimientos en diálogo permanente con la sociedad y con las organizaciones, que son las que en el Uruguay han defendido estos espacios y han producido más en relación a los derechos humanos hasta el momento, y la inclusión de la perspectiva de los derechos humanos en la formación de los futuros profesionales. Esto es para nosotros un objetivo básico dentro de la tarea universitaria y dentro de lo que mandata la ley orgánica de nuestra universidad. Me adelanto a plantear que la creación de este espacio no implica pretensiones de exclusividad en el tratamiento de la temática, ni dentro de la facultad ni fuera de ella. La psicología uruguaya tiene una extensa y rica tradición en esta temática, en especial en lo que se refiere al análisis de las consecuencias del terrorismo de Estado, los mecanismos de producción del terror, las manipulaciones que de esta cicatriz histórica se han hecho desde los sectores de poder en el período postdictatorial. También hay rica experiencia en la atención psicológica de las personas y los colectivos más directamente afectados. El campo de los derechos humanos es amplio e incluye diferentes tópicos. Hoy, frente a la crisis de valores, los derechos humanos se transforman en un referente ético ineludible. Su respeto y promoción son uno de los pilares de la convivencia democrática, no solo de las formas democráticas, sino de esa democracia que se constituye día a día en el cara a cara de las personas. Es también un referente básico en la doctrina de las políticas sociales, las prácticas institucionales y profesionales, las relaciones entre las generaciones y entre los géneros. Todo lo que se refiere a las brechas de inequidad de nuestro continente, a las acumulaciones de poder, a la vulneración y a la vulnerabilidad que se genera en la práctica diaria de nuestra sociedad, encuentra sin duda a los derechos humanos como un referente clave para el análisis y para el desarrollo de políticas y estrategias de transformación. Dentro de esta amplitud sería una paradoja silenciar lo referente a la memoria histórica y la reparación de los daños del terrorismo de Estado, que este ha infligido sin duda cicatrices profundas a las personas y a los colectivos, y constituye en esta fase histórica uno de los ejes centrales del campo de los derechos humanos. La sociedad uruguaya en los últimos años ha dado pasos importantes en este campo, y se ha hecho un camino demasiado largo y en el que aún resta mucho por recorrer. La reparación integral del daño incluye diferentes niveles, pero sin duda la verdad y la justicia, el esclarecimiento público de los hechos, la asunción de responsabilidades históricas, la delimitación de los lugares que cada uno ocupó en los acontecimientos, son un escenario necesario sobre el cual inscribir los procesos de reparación singulares y las dimensiones psicológicas, físicas, económicas, laborales de los más afectados. Estos procesos de recuperación de la memoria y esclarecimiento de los sucesos históricos no solo son una deuda con los luchadores sociales más golpeados, sino con el conjunto de la sociedad y con las generaciones futuras. En estos días se producirán algunos hechos públicos que forman parte de este proceso y cuya coincidencia con esta actividad le otorgan un significado especial y fortalecen su sentido. Y para recibir a Adolfo Pérez Esquivel, a iniciativa del señor decano, hemos elegido este paraninfo. No solo por ser más grande, capaz que más lindo que los alumnos de la facultad, sino por tener una carga histórica muy importante. Este ha sido el escenario de los hechos relevantes en la historia del país que han encontrado a la universidad como uno de sus protagonistas. Aquí se discutió la ley orgánica universitaria en los años 50, se recibió en los años 60 a personalidades como Ernesto Che Guevara, se velaron a los mártires estudiantiles, se discutió y declaró la huelga general contra la dictadura, y más recientemente se homenajeó a referentes de las luchas sociales como el general Líber Seregni, como don Pepe de Lía. Y es aquí donde tenemos el gran gusto de recibir ahora el premio Nobel de la Paz, don Adolfo Pérez Esquivel. Y, aunque parezca una paradoja, quiero aclarar que estamos frente a un premio Nobel que no alcanzó esta distinción habiendo contado con su historia con ninguna guerra, sino con una lucha de toda una vida por la vida, la paz y la justicia. Así que gracias por estar aquí, don Adolfo.